creo en la tierra, en la gente y el amor. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy viernes 22 de enero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, alguien en que creo muchísimo, que cierro los ojos y confiada y livianita, abro la ventana todas las mañanas. ¡Luis Arroyo, caramba! Un beso gigante a los ojitos sonrientes de Alba Ciudad. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, con muchísima fe en todas y todos ustedes. Besos, aplausos a mapuches, a papachos. Y abrimos con mucho ánimo un día como hoy, este viernes, con Dame pa' matarla y este bonito tema, creo. Sí, señor. La fe no significa que las cosas serán fáciles. La fe significa que las cosas que deseamos son posibles. Así que vayamos a concretar esas posibilidades, trabajemos por esas posibilidades. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro le dio instrucciones al vicepresidente Aristóbulo Isturiz para que se reúna en la Asamblea Nacional para tratar el tema del decreto de emergencia económica, de las medidas económicas a seguir. Ya sabemos que por debajo cuerda o entre los círculos opositores se habla que no lo van a aceptar. Siguen las burlas, sigue la campaña de descrédito contra el viceministro para la economía, Luis Salas. La verdad que parece que les duele que este sea amulatado, ¿no? Parece que les duele mucho que no use Rolex. Les duele mucho que no utiliza trajes Armani. Debe ser que les duele que sea una persona de pueblo y que tenga la pinta de pueblo. Pero les apuesto lo que quiera, a que si Luis Salas usara Rolex, se pusiera trajes Armani y estuviera y tuviera pinta de muñequito de torta, dirían, mire ese revolucionario, chavista, ladrón, mírenlo, mírenlo. O los más racistas dirían, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No, bueno, lo que queremos decir es que el gobierno insistirá en realizar comparecencia ante la Asamblea Nacional, pero exige a la oposición sin demagogia ni show. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz a que insista en concretar la reunión en la cual los ministros de la vicepresidencia económica deberán comparecer ante los diputados para brindar información sobre el decreto de emergencia económica presentado por el jefe de Estado el pasado viernes. Recordemos que este decreto fue sometido al Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional concluyó que este decreto es perfectamente constitucional. Sin embargo, el mandatario nacional especificó que es necesario que la mayoría opositora de la Asamblea entienda que el tema de la economía no es para hacer politiquería, ni demagogia, ni show. Bueno, que no salgan como diría una amiga mía, con el chorro de baba de Ramos Ayub el día del informe anual del presidente. Esto ocurre a 26 horas de que se vence el plazo en el que la Asamblea Nacional deberá aprobar o improbar el decreto. Le he dado instrucciones al vicepresidente que insista con la Asamblea Nacional para realizar una reunión de trabajo sobre el decreto de emergencia económica, escribió el presidente Maduro en la red social Twitter. Es necesario que la mayoría opositora de la Asamblea entienda que el tema de la economía no es para hacer politiquería, ni demagogia, ni show. Por eso, a partir de las 8 de la mañana del viernes, todo el equipo económico estará a la espera de esa reunión seria, objetiva y útil para el país. Espero que prive la sensatez y el interés de nuestra patria. Venezuela necesita el apoyo de la Asamblea Nacional para el plan de emergencia y recuperación, indicó Maduro a las 9:24 de la noche de este jueves. Este jueves se tenía prevista la reunión del Gabinete Económico del Ejecutivo con la Comisión Parlamentaria, presidida por el diputado opositor José Guerra, la cara más bella y sonriente del Parlamento, para abordar el decreto de emergencia económica. No obstante, el equipo económico decidió no acudir al encuentro por considerar que los parlamentarios de la derecha buscaban armar un show mediático que nada tenía que ver con el trabajo por el interés nacional. Bueno, vamos a ver si esta reunión se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo. También tenemos que el declaraciones del jefe del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, el diputado Héctor Rodríguez, reiteró este jueves su llamado a los parlamentarios de la derecha a asumir responsabilidades para solventar la coyuntura que atraviesa el país, producto de la guerra económica promovida por sectores de la oposición con el propósito de generar caos y zozobra en la población. A través de su cuenta en Twitter, @Héctor Rodríguez, el parlamentario manifestó: el tema económico es de mucha importancia, por lo que debemos trabajar con responsabilidad si queremos ayudar a superar esta emergencia. Destacó que el Gobierno Nacional ha convocado al diálogo y al debate en reiteradas oportunidades con todos los sectores económicos del país, a pesar de las diferencias políticas, con el fin de llegar a acuerdos que permitan pasar del rentismo hacia un modelo productivo. Sabemos que hay temas económicos que, si son tratados públicamente, pueden generar mucho daño a la economía y al pueblo. Por eso propusimos espacios y métodos serios de debate para llegar a acuerdos que ayuden al país. Sin embargo, la oposición, en su sed desmedida de llegar a Miraflores como sea, prefirieron el show mediático, enfatizó el diputado en otro mensaje en la red social. Bueno, fíjense ustedes que la crisis económica es mundial. Yo les recomiendo, es un periodista puertorriqueño que se llama Jay Fonseca. Él tiene una página, los recomiendo que lo sigan en Facebook, porque él sigue mucho el tema económico a nivel global, y de paso para que veamos qué rico lo están pasando en la Isla del Encanto con esta crisis económica, donde recortes para los maestros, un montón de desempleados, están emigrando masivamente los puertorriqueños hacia los Estados Unidos, y no porque allí, bueno, porque allí pueden estar un poquito mejor que en la isla, y porque es lo más fácil, porque una de las pocas ventajas de ser colonia es que en la metrópoli los reciben, ¿no? Pero les recomiendo a este periodista puertorriqueño, Jay Fonseca se llama. Y él publicó el día de ayer el siguiente trabajo, porque él lee mucho las páginas de Bloomberg, página en inglés, y bueno, él las cuelga en su página, pero hace un resumen en español. Pierden 15 trillones de dólares los mercados globales. El mercado de valores global continúa desplomándose tras la caída en el precio del petróleo y preocupaciones sobre la economía china. Los mercados mundiales han caído cerca de 20% desde su punto más alto en mayo del año pasado. En total se han perdido sobre 15 trillones de valor en estos 7 meses. En los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 llegó a bajar hasta 3,5% el día de ayer, marcando su punto más bajo desde abril de 2014. La caída ha capturado a todas las 10 industrias medidas por el mercado, con cada una cayendo sobre 2% ayer. Por su parte, el petróleo continúa bajando. Los más pesimistas dicen que va a llegar a $10 el barril. Así que vamos a agarrarnos esos pantalones. Y se encuentra alrededor de $27.32. Los únicos mercados positivos para el día son el de oro y los bonos del tesoro, como es común durante las crisis, y más aún cuando existe tanta volatilidad en el valor de las divisas mundiales. El oro se ha convertido en uno de los instrumentos principales para inversionistas buscando seguridad. Por otro lado, el día de ayer, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio declaraciones sobre la situación del mercado petrolero. Si no me equivoco, Ecuador creo que es país OPEP, no es un gran exportador como el caso de Venezuela, pero también influye en la economía ecuatoriana. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, considera que la actual situación del mercado petrolero, signada por la baja de los precios del petróleo, obedece a aspectos geopolíticos. El jefe de Estado ecuatoriano destacó que desde su nación se seguirá trabajando independientemente de los acuerdos que se logren en la Organización de Países Exportadores de Petróleo para establecer una estrategia que regule los precios del crudo, reseña el sitio web de actualidad Rusia Today. Si no me equivoco, Rafael Correa, Ecuador es país OPEP. En buena hora si se reúne el OPEP, yo ya estoy cansado de insistir, en buena hora si se logra tener una estrategia común para regular un poco la producción, la oferta y que suban los precios, expuso el presidente de Ecuador en alusión a la posible reunión extraordinaria del organismo intergubernamental en las próximas semanas. Recordemos que Arabia Saudita, aliado de los Estados Unidos, ha sido hasta ahora una piedra de tranca para llegar a acuerdos realmente efectivos dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Nosotros seguiremos trabajando como si no hubiese una reunión de la OPEP, incluso como si no existiese la OPEP, agregó el mandatario. Esta semana, el barril de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo alcanzó por primera vez en los últimos 13 años el precio más bajo de crudo tras situarse en $24.74 por barril. El precio medio del crudo de la OPEP se situó el año pasado en $49.49 por barril y ha descendido por la abundancia de inventarios en Estados Unidos y por la desaceleración de los mercados de Europa y de Asia. Los precios del crudo también se vieron afectados ante temores en el mercado de que se produzca una desaceleración de la economía de China, lo que hablábamos en la nota de Jay Fonseca, que es el segundo país que más demanda de energía tiene en el planeta. Recordemos que la OPEP, creada en 1960, agrupa a 13 países miembros, que son Angola, Arabia Saudita, que bastante broma que echa, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, también un buen aliado de los Estados Unidos, Irak, Kuwait, aliado de los Estados Unidos, Nigeria, Qatar, aliado de los Estados Unidos, Irán, Indonesia, Libia y Venezuela, que exportan alrededor del 30% del petróleo que se consume en el mundo y poseen el 80% de las reservas globales de crudo localizadas y exploradas. Bueno, fíjense ustedes, decía, creo que era Nicolás Maquiavelo, decía, divide y vencerás. El presidente Chávez reimpulsó la OPEP, la revivió, se convirtió nuevamente en un poder. Sale de escena, lamentablemente, el comandante Hugo Chávez, y ahí están los elementos divisionistas, que es cómo han estado bombardeando al organismo, que ya Ecuador tiene posturas como las que tiene, y bueno, y es lógico, porque tiene que velar por el bienestar de su nación. Tenemos Rusia, que no está metido en organizaciones de este tipo, y bueno, y ha estado capeando el temporal de la baja de los precios del barril de petróleo. Estaremos atentos, pero la cuestión es que la crisis económica es global y vamos a metérnoslo en la cabeza. Independientemente de que aquí haya una guerra económica con componentes de guerra psicológica, una guerra no convencional que nos esté colocando entre la espada y la pared, que el gobierno bolivariano esté tomando medidas y que en un principio hayan fracasado por la ineficiencia y por la condición I-Delta. Ese es un término psicológico que te habla de gente que tiene la condición de infringir fácil las reglas. Estamos hablando los valores individualistas y capitalistas de la viveza criolla, sumado a la ineficiencia y a la complicidad de la gente, los corruptos dentro del aparato del Estado, sumado a la guerra económica. Ahora vemos que es necesario tomar medidas. El país debe estar unido y vemos cómo se sabotea dentro de la oposición. Hay algo que juega en contra de las cosas que quiera aplicar el gobierno, que es la crisis económica global. Eso no quiere decir que no lo vayamos a lograr. Considero que el plan del gobierno para salir de la crisis, y bueno, y que forma parte del plan de la patria, el convertirnos en un país potencia, y eso no significa que nos vamos a quedar toda la vida exportando petróleo, sino desarrollar también nuestra propia industria. Estamos a tiempo, las crisis representan oportunidades y confiamos en que el país va a encontrar el camino para salir adelante a pesar de la guerra no convencional a la que somos sometidos, que la baja del barril de petróleo forma parte de esta guerra no convencional, y no solo contra Venezuela, también es contra Rusia, también es contra Ecuador, también es contra Irán, también es contra los países que tienen movimientos emancipadores y plantean que otro mundo fuera del capitalismo es posible, ¿no? Entonces, yo creo que debemos tener clara cuál es la situación global, tener clara cuál es la situación interna, y señores, unirnos y trabajar y aprovechar esta crisis para generar oportunidades que terminen impulsando esta revolución que se había quedado achinchorrada y aburguesada, y que la situación en la que estamos nos impulse a una revolución, a seguir adelante, porque las revoluciones están en constante movimiento, no se achinchorran ni se aletargan. Así que vamos para adelante. El equipo gana, como diría mi buen amigo José Garcés. Luis Salas señaló que ese despacho están dispuestos a revisar el tema cambiario y concretar soluciones en el país. Esto lo profundizaremos en la próxima media hora, ya que vamos a hacer una pausa cuando son las 10:30 y nos vamos con una versión que hace la agrupación venezolana Bitoqueado de una canción muy bonita que se llama Con la gente que me gusta. ¿Quién es la gente que me gusta? Eres tú, eres tú, eres tú.

las posturas del Consejo Nacional de Economía Productiva están desde el que plantea la unificación cambiaria al que quiere una mega devaluación. Yo estoy de acuerdo con la unificación, eso sí lo digo yo, ¿no? Es mi opinión personal. Bueno, está el que plantea una desde la unificación cambiaria hasta que quiere una mega devaluación. Están los que dicen que hay que nacionalizar la banca o las importaciones, entre muchas cosas más. En este sentido, recalcó que el decreto de emergencia económica debe interpretarse fundamentalmente como una declaración clara y expresa de la voluntad de parte del gobierno y del presidente Nicolás Maduro de afrontar la situación en el país. En referencia a un supuesto corralito, el jefe de la cartera económica indicó: nosotros estamos enfrentados a dos procesos especulativos paralelos. Uno tiene que ver con la especulación de precios y el otro con la especulación de orden ideológico mediático muy grande. Eso de hacer comparaciones con el corralito, eso no está planteado. Si fuésemos a aplicar un corralito, lo dijéramos. Por otra parte, señaló que en ninguna parte del decreto de emergencia económica se habla de expropiación o nacionalización. En todo caso, se menciona la figura de la requisición contemplada en el ordenamiento legal venezolano. Si nosotros quisiéramos expropiar o hacer un proceso de nacionalización masiva amparados en el decreto, lo hubiésemos puesto allí. Bueno, buenas y sensatas, no sobre todo sensatas, declaraciones del ministro para el viceministro para la economía productiva, Luis Salas. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya tenemos la primera llamada. Hola, del día de hoy. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti? Bien, bien, aquí andamos. Estaba leyendo el escrito de memoria de un escuálido en decadencia, y es razonable lo que dice Roberto Malaver. El día martes vendieron papel toalé aquí en Los Chinos, que quedaba casi al frente del edificio donde yo vivo. Uh-huh. Aquello venía gente de todos lados, era una matazón. Y yo me paro con un camarada allá abajo y le digo en la esquina: chico, esa gente se está muriendo del hambre, porque van a comprar papel toalé. Si yo tengo hambre, lo menos que estoy pensando en comprar papel toalé, comprarme un cartón de huevo, un pollo, arroz, harina, ¿verdad? Claro. Aquello era horroroso, le tumbaron la puerta a Los Chinos y aporrearon a uno de Los Chinos. ¿Qué te parece? Generando pánico, generando zozobra. Estuve en consulta esta semana, ¿no? Ajá, cuéntame. Y tú sabes lo que me dijo el médico. Que no vieras televisión. ¿Ah? Que no vieras televisión. Esto se va a acabar este año, menos mal que esto se va a acabar este año, porque este país tienen que empezarlo a reconstruir de nuevo. Sí, esa es la matriz que ha sembrado la oposición. Sí, sí, sí, y viendo todos los canales, yo los noticieros de aquí no los veo, yo lo que veo de aquí es La Hojilla, el programa Jorge Rodríguez, el de Diosdado, que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Demasiado. Y el de, ¿cómo se llama? Cayendo y Corre, esos son mis programas. Y veo puro Telesur todo el día. Uh-huh, muy bien. Ahí es donde veo, no te veo de aquí nada. Bueno, lo cierto es que él me dijo eso. Hoy, hablando con una persona, porque estamos tomados desde la calle 7 hasta aquí, hasta la 16. Tomados totalmente con la policía y no sé quiénes más son, más armas y todo eso. Tomado todo. Menos mal. No, pero es que sí lo está diciendo otra gente. El hijo mío llegó en estos días, tú sabes que él tiene una novia que es gallega. Uh-huh. Y tú sabes que ellos, ningún extranjero europeo quiere a Nicolás. Ahora, una pregunta. ¿Ella nació en Galicia? Sí, pero acuérdate que yo vi un programa ayer en la televisión que decían, o fue en la radio, que, no, lo estaba oyendo en el Radio del Sur, no recuerdo cómo que se llama, la periodista que te empieza a la una. Que así nazcan aquí en Venezuela, no la quieren. No todos. No, pero ven acá, pero la mayoría, porque tú te vas por la Candelaria, yo tengo que pasar por ahí para la caja de ahorro del ministerio, y tú oyes, bueno, yo más bien me voy a enfermar, pero bueno. Están diciendo, compren todo lo que puedan comprar, enlatado, cosas que no se ven, que no se dañen, porque... Bueno, entonces así empezaron en el 89. Yo me acuerdo, mi mamá lo decía: compra diablito, compra tú, compra café, compra esto, porque deme algo grande. Me lo dijo en diciembre y pasó en febrero. Me lo dijo mi mamá, que llamó yo. Uh-huh. Entonces yo no quiero ser tan pesimista, pero con el comportamiento de esta gente malvada, que los que le dieron el voto deben de estar arrepentidos, ¿no? Ellos dicen, poco a poco, y uno ayer allá abajo, no, poco a poco tenemos que ir, porque no, las decisiones se toman inmediatamente para resolver el problema, porque somos venezolanos, tenemos que salvar a nuestro país. Los que ellos no quieren el país, ellos quieren el poder, y así están montados todos ellos en esa misma lavativa. Y bueno, me da mucha rabia que se comporten de esa manera, porque no aman nuestra patria. Tú no puedes salir de Venezuela a hacerle daño a tu país, uh-huh. ¿Verdad? Tú lo que tienes que salir de Venezuela a dar ejemplo de que eres venezolana, que tienes buena conducta. Así es. ¿Verdad? Así es. Porque la patria se ama, la bandera se respeta, el himno, el escudo, Bolívar y Venezuela. Chao. Un beso grande. Mire, si te quieres recordar algo que escribió una buena amiga mía, una buena amiga y colega en el Facebook, que dijo, si algún día me planteara emigrar de Venezuela, quiero ir a un país donde no haya venezolanos. ¿Por qué? No es porque los venezolanos seamos malos, sino porque es impresionante la putrefacción mental de muchos venezolanos que están en el exterior y esa campaña tan negativa en contra de nuestra patria que tienen allí. De verdad es terrible. Porque independientemente de que haya inmigraciones que sean un poco problemáticas, digamos, por ejemplo, aquí en el caso de parte de la inmigración colombiana, no toda, pero que es problemática, la inmigración venezolana, pero por lo menos los oyes hablando y hablan con orgullo de su país y hablan bien de su país. Es impresionante. ¿Cómo reconoces tú un venezolano en el exterior? Porque está hablando pestes de Venezuela. La gran mayoría. Y es lamentable. Y esto no es de ahora. Porque cuando yo era pequeña, como hijo, porque yo te lo digo, Margot, yo soy hija de inmigrantes y mis padres se sentían más venezolanos que María Corina, de eso te lo puedo asegurar. Y yo soy venezolana, venezolana con letras mayúsculas, ¿verdad? Pero de pequeña, que algunos veranos que pasé en España visitando a la familia, me tocó en un par de oportunidades, ¡ay, mira, ya es venezolana como tú! Y cuando me ponía a hablar con esos venezolanos, hablaban pestes del país. Y te estoy hablando de eso hace 30 años. Entonces, eso no es un fenómeno nuevo. Pero bueno, hablemos de otras cosas. Mira, estas campañas de zozobra que tú dices que los escuchas de la Candelaria, claro que meten miedo. Porque ¿quiénes son los que meten miedo? Los comerciantes. ¿Para qué? Para vender más y más y más. Manejarnos como borreguitos. Entras a la bodega, te recomiendo que compres bastante. Mira, aquí tengo barato, barato para ti. Medio kilo de caraotas a 2,000 bolívares, pero cómpralos porque ya no va a haber más. Y empiezan, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Ya aparezco Leopoldo, qué horror, sape. ¿No? Y empiezan a, dale que te pego con la lengüita, a meter miedo. Entonces ves a la gente, muchas personas, al borde de los ataques de pánico en las colas para comprar cosas que no necesitan. Aparte, si hay un problema, hay que decirlo. En estos momentos, si hay un problema con las existencias de los productos. Y es algo normal. En diciembre, se cierra el inventario del año, se hace el balance, hay empresas que salen de vacaciones, están haciendo inventarios en los puertos, en los silos, que queda, que no queda. Y siempre en enero arranca lenta la distribución de alimentos. Entonces, eso pasó el año pasado. Una situación normal, generaron un estado de pánico y ahí empezó el fenómeno de estas colas gigantescas. Y lo estamos viendo ahora. Y desde diciembre yo vengo escuchando personas de oposición pegando gritos en las camionetas que compremos todo lo que sea en grandes cantidades, que no sé qué, porque queda comida para 2 meses. Y apelan a la parte irracional, porque lo que están haciendo es apelar a nuestro miedo. Eso es todo. Usted revise qué tiene en la casa, qué le falta, qué no le falta. Y bueno, le falta algo. Es lo que hago yo. Yo paso por, o sea, me toca a mí, paso por una cola. ¿Qué tienen aquí? Aceite. No, aceite yo tengo. Y sigo de largo a buscar otra donde estén vendiendo algo que yo necesite. Pero no a pararte a esperar a que llegue un camión. Y bueno, si el camión trae algo que tienes por cantidades industriales en tu casa, quedarte allí. Igualito hacer una cola para llevártelo. No. Y bueno, mira, salud mental, señores. Hay que buscar de verdad opciones para mantener el equilibrio, para mantener la serenidad, porque no es fácil. el clima psicológico, además el clima económico, o sea, hay una crisis económica global. Estamos viviendo aquí una guerra económica, porque que me digan que no es guerra, que hayan decomisado no sé cuántos miles de pañales escondidos en unas alcantarillas en Petare. No nos caigamos a coba. Que hayan desaparecido las hortalizas y que los que te las sacan por un, o sea, te las sacan por unos precios exorbitantes, que mantengan la zozobra y la cola permanente en cadenas de supermercados como el Central Madeirense, por ejemplo, porque hay supermercados como el Día a Día, está por ejemplo el Día a Día, o vayamos a otro privado, el Unicasa, que llegan los productos y los sacan todos de una vez. Y la gente los compra y los compra. No, en el Central Madeirense. A las 8 te sacan el papel higiénico. No estás terminando de pagar cuando a las 10 te están sacando el azúcar. Entonces te sales de la cola corriendo a buscar el azúcar, haces otra cola enorme para pagar con el papel toalla y el azúcar, y en lo que estás saliendo del supermercado sacaron los huevos. Te zumbas, zumbas, o ves qué haces, te vuelves a meter con el papel toalla, con el azúcar, y haces... Y entonces la gente está todo el día metido en la Central Madeirense porque lo sacan todo, o sea, lo sacan todo de gotero. Las existencias, bueno, vamos a sacar esto, ¡pum! Y te lo sacan. A las 4 horas te sacan otra cosa. A las 4 horas te sacan otra cosa. A veces hasta con media hora de diferencia. Entonces, ¿sabes quién se están forrando en el Central Madeirense? Los del cafetín. Porque por lo menos el Central Madeirense del Multiplaza te tiene una cafetería. Entonces tú ves a la gente que hace las colas, que desayuna allí, almuerza allí, merienda allí, cena allí. Un chalebal, encontraron el negocio redondo, porque es que no se atreven a moverse del supermercado, porque como van sacando las cosas así poquito a poquito, se instalan. Es que es algo realmente perverso esto que están haciendo con el pueblo venezolano. Vemos un gobierno nacional que está estableciendo estrategias y tenemos un sector opositor que no quiere. ¿Por qué? Porque ellos, señores, quieren ir a un revocatorio. Vamos a darle cabida a esta llamada y después vamos a ir al corte, lo vamos advirtiendo. ¡Buenos días! ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién es? Sí, bueno, te habla Carolina Marciales. Ajá, ¿cómo estás? Bien, mira, yo quiero comentarte una cosita con respecto al Lubrebras que está aquí en la Florida. Yo siempre voy a comprar para allá. Y entonces en la mañana te colocan lo que es el papel toalé. Después en la tarde te colocan que si el azúcar, aunque no ha llegado azúcar ni siquiera ni café tampoco. Sí, o sea, pero es un decir, pues. Sí, o sea, pero te tienen ellos todo el día metido en el supermercado. Sí, entonces ¿qué pasa? Eso lo hacen ellos a propósito. Sí, sí. ¿Para qué motivo? Para la molestia del venezolano. También otra cosita que quiero comentarte con respecto a Katia. Los buhoneros, o lo que llaman bachaqueros, están en la calle a diestra y siniestra. Pasan los oficiales de Policaracas y la Guardia Nacional y son incapaces de hacer nada. Y si tú puedes acabar con eso, es simplemente haciendo algo, metiendo preso a su buhonero, y ahí se acaba todo eso. Completar eso. ¿Sí? Ese es mi comentario. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno tu comentario y bienvenido siempre a La Ventana. Son las 10:53 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos con la moral en alto con este tema. Bueno, la versión inglesa es muy conocida. Hay un cantante de reggae puertorriqueño que se llama 7. Hace esta versión en español y caramba, cómo se identifica uno. Pero siempre, la moral en alto. 7, don't worry, be happy. Te canta esta canción, conmigo está la banda, sí señor. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación, y si te agita lo hace peor. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Thank you. techo sobre ti. No tienes cama para dormir. Don't worry. Para pagar la renta, pero siguen llegando cuentas. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Sé que todo el mundo se sienta mal. Don't worry, suave. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Esta canción y espero que te haga sentir mejor. Don't worry, por lo suave, no te preocupes. Pa'lante, pa'lante y pa'lante. Be happy. Don't worry, be happy. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro instó a la Asamblea Nacional a apoyar decreto de emergencia para reimpulsar aparato productivo. Para defender precio justo del petróleo, Venezuela y Ecuador llaman al consenso ante la OPEP. En concierto serenata guayanesa C4 Trío, Che Hurtado y la Filarmónica honrarán el virtuosismo de Hernán Gamboa. Conmemoración celebrarán 163 años del natalicio de José Martí y 136 años de su llegada a Venezuela. En honor al libertador y al comandante, el Centro Nacional de Artesanía invita al gran pancartazo Cultura es Bolívar y Chávez este viernes. Arranca con todo este año la Orquesta Municipal de Caracas, comienza actividades con 3 conciertos en el Teresa Carreño. Convocatoria llaman a participar en el primer encuentro Tierras de Hombres y Mujeres Libres en Aragua. Séptimo Arte, la Casa del Fin de los Tiempos, se proyectará en salas de cine de Chile y Argentina. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdé Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Cuando son las 11:01 de la mañana, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones del diputado José Guerra. Y el profesor Leonardo Vera, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. El informe de estos especialistas está en el anexo del documento y es parte constitutiva del texto. La comisión hizo un esfuerzo para que asistieran los ministros del área con competencia en materia económica. Habíamos acordado con el gobierno la comparecencia de esos ministros e inesperadamente los ministros no se excusaron, sino que desacataron la instrucción y lo que había sido inclusive una orden que emitió el presidente de la República para que se presentaran en la Asamblea Nacional. Quiero mostrarle a ustedes la carta que el día de ayer envió el licenciado Ronnie Espinosa, gerente de PDVSA en asuntos corporativos y el Ministerio Popular para Energía y Petróleo, donde informa que Eulogio del Pino y presidente de PDVSA y ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo iba a concurrir el día de ayer. Luego supimos que no vino. Y el día previo, la licenciada Marixa Balsa, asistente del presidente del Banco Central, Nelson Merentes, había notificado que estaban preparándose para la comparecencia, que tampoco ocurrió. Escuchamos entonces declaraciones del diputado opositor José Guerra, quien está anunciando que la Asamblea Nacional no aprobará el decreto de emergencia, poniendo esto en relieve. Recordemos cómo abrimos la ventana la mañana de hoy, anunciando que los ministros no fueron porque tenían montado un show mediático y que se hizo la convocatoria para hoy con el vicepresidente Aristóbulos Turis y que no se presentara un show mediático. Aquí lo tenemos, se pospuso la reunión para hoy y la oposición ya le dio la patada a la mesa. De todos modos, no es casual, no son casuales estas declaraciones de José Guerra cuando ya Jesús Chuo Torrealba dijo a inicios de la semana que la bancada opositora no aprobará el decreto de emergencia económica. Volvemos a la programación. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural, cultural, cultural. Hoy en clase vimos un tema muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál será? Un poder. ¿Cuál poder? El poder judicial. Mira, y te mandaron tarea hoy. Sí, a investigar qué es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es la institución encargada de resolver los conflictos en el país. Por supuesto, respetando nuestra Constitución. Sí, impartiendo justicia para todas y todos. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Me busqué, te perdí, derrapé, mal viví, todo es tan tan, tan extraño. Conspiré contra el sol, enviudé de farol, como pasan los años. Fui cuesta abajo, sabiendo que llorar era un atajo hacia el mar. Se estrelló nuestro avión, quien mató al capitán, lo hizo la tripulación. Corazón de Jesús, tan marrón, tan thinking blue, puerto de Santa María. Tuve un plan, me escapé, ¿dónde vive?, dijo el juez, yo qué sé. Sí, señoría. Fui cuesta abajo, sabiendo que llorar no es un atajo hacia el mar. Rayas en el cristal, libertad condicional, cálleme, melancolía, cálleme, melancolía, cálleme, melancolía. De la mañana y escuchamos este sabroso, este tema que sale así de, uy, Dios mío, sale de las entrañas. Joaquín Sabina, Blues del Alambique. Y como les estábamos diciendo, estamos viviendo un conflicto, una guerra no convencional con cualquier cantidad de ataques que no solamente afectan nuestro bolsillo, sino también nuestra condición psicológica. Y uno, lo que yo decía, tenemos que buscar vías, tenemos que buscar formas de no dejarnos llevar por este vórtice, por este remolino que nos jala y nos impulsa hacia la desesperación y la infelicidad. Y uno de esas, y una de esas vías para mantenernos espiritualmente conectados con sentimientos positivos y con la esperanza y también con una visión más clara de la realidad. Una de esas vías es la música. Y de los géneros musicales hay uno que en lo particular adoro, porque tiene que ver precisamente con el corazón, tiene que ver precisamente con un sentimiento de tristeza, de disconformidad, de expresión, pero a la vez eleva el espíritu, es el blues. Y les queremos informar que el próximo domingo a las 8 de la noche Alba Ciudad estrenará el programa La Hora del Blues. Se encuentra con nosotros sus productores Pedro Pinto y Edwin Márquez. Bienvenido Pedro y Edwin a La Ventana. Bueno, qué gusto. Muchas gracias. Estar acá. Saludamos, aprovechamos la oportunidad de saludar a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad y digamos al público que concurridamente todos los días acude a La Ventana, ¿no? A este encuentro maravilloso con ENSA que por demás está decir tiene ya una trayectoria en la radiodifusión venezolana. Y qué bueno que estemos acá el día de hoy para compartir un poco de lo que se viene, de lo que se viene este domingo y de cómo Alba Ciudad en esta oportunidad abre sus puertas a este género que, bueno, trataremos el domingo en una hora, la cual denominamos la hora del blues. Tenemos también al compañero Edwin Márquez que nos acompaña en esta experiencia, haciendo en la producción y a su vez en la conducción del programa. Él también forma parte de la Sociedad por el Blues en Venezuela. De allí surge todas estas iniciativas del querer promocionar el género, no solamente de lo que ya conocemos, que nos llega por medio de la imposición de la industria, de lo que es la industria musical a nivel mundial, sino también de lo que está sucediendo acá como fenómeno dentro de este género musical, cómo es asumido desde los venezolanos y qué sale desde allí. Edwin nos podría comentar un poco más de... Bueno, no solamente lo que nos impone la industria, porque el blues es un género que ha sido maltratado. Y entonces inclusive la misma industria lo ha convertido un poco en localista. Depende mucho y en un producto elitesco, ¿no? Porque sí. La industria secuestró el jazz para una élite económica e intelectual cuando el jazz viene del pueblo. Y el blues viene precisamente del pueblo, ¿no? Y entonces también es un asunto que blues igual jazz... Jazz es una élite, eso no es comercial, eso no sale en las radios. Pero ¿sabes cuál es la parte triste de eso? Ajá. Que fue, ellos lo tomaron, era como para diversión. Es decir, que las personas que hacían este género tenían que divertirlos. O sea, era más un show que un género musical, así es como arranca. Pero a nivel latinoamericano e iberoamericano hay muchísimo blues y no solamente hecho en inglés, sino hecho también en español. Y eso es algo importante. Inclusive conseguimos blues hecho en portugués, blues hecho en brasilero. Entonces, bueno, lo que vamos a ir tratando en el programa no es nada más hablar de los clásicos que ya conocemos, sino de dónde está la onda, qué está pasando a nivel de Latinoamérica y, por supuesto, qué está pasando en Venezuela, qué se ha hecho en Venezuela, que hay una historia oculta que conoce muy poca gente. Nos pueden adelantar algo de cuál es esa historia oculta, porque la gente oye blues y eso lo asocia, hay gente que lo asocia con jazz, otros lo pueden asociar con rock, otro es una cosa así como que bueno, eso es algo que forma parte de la historia de la música, aquí en Venezuela no, nosotros somos, aquí hay un movimiento de rock, o nosotros somos salseros, o sea, claro, ¿qué forma parte de esa historia oculta del blues en Venezuela? Bueno, en Venezuela, yo te voy a soltar algo, pero no lo digo completo porque es parte de una obra que estamos haciendo ahorita, que es un libro que estamos escribiendo. ¡Ay, qué bueno! Pero todo eso es sorpresa, nos lo llevamos ahí poco a poco. Pero ahí nos lanzaste la perla. Exacto, puedo decir que me atrevería a decir que Venezuela es el primer país que ha traído, ha sacado desde su cuna, que era el Mississippi, a un bluesman tradicional y grabó en suelo venezolano. Esa es una de las cosas que no se conocen en Latinoamérica. Porque sabes que siempre cuando tú buscas información de cualquier tema, no nada más de géneros musicales, te consigues que, por ejemplo, México tiene mucha información y Argentina tiene mucha información. Y la gente cree que aquí en Venezuela no ha sucedido nada. Y yo me atrevería a decir que Venezuela le ha abierto las puertas a Latinoamérica muchísimas veces. No me extrañaría. ¿Qué puedes decir, Pedro? Yendo al origen, ¿no? De cómo surge el blues. Que como decía ENSA, puede ser asociado al rock o puede ser asumido como un género musical nada más, uno más de la historia de la música popular, pero resulta que tiene sus características, ¿no? de cómo se origina y producto de qué se origina, cómo se iniciaron esos primeros sonidos que hoy por supuesto se ejecutan con grandes instrumentos, pero desde la precariedad, desde la necesidad que tenía el pueblo afrodescendiente llevado al sur de los Estados Unidos, desde la opresión en los campos de algodón, todo ese sistema que los llevaba a ellos a buscar una vía de escape dentro de la rutina de la explotación bajo el sol, además, dio pie a este tipo de cosas, dio pie a poder desde las tripas del gato, de un gato, un animal, hacer cuerdas para desarrollar instrumentos propios que no existían, que tuviera alguna sonoridad solo para expresar lamentos en algún momento, que era parte de los lamentos que ellos estaban sufriendo en los campos de algodón, en las plantaciones de algodón. Pero luego eso se mezcla con las emociones propias de los humanos, como son los sentimientos, el amor, la tristeza, la melancolía, y luego surge ya como una fase más de complementar eso que en un principio fue una vía de escape, un lamento, como repito nuevamente, a una manera de expresar sentimientos. Y luego se vienen sofisticando los instrumentos y conocemos ya el blues un poco más elaborado, un poco más que ya es una tendencia musical, pero que a pesar de ser la tendencia musical y de convertirse en lo que conocemos como blues en la actualidad, como un género musical, siempre guarda lo que lo hace blues. No son las características de los acordes, de los tiempos. Lo que lo hace blues es el sentimiento que lleva impreso esa manifestación. Porque en este caso, blues que son muy movidos. Uh-huh. O sea, no todo el blues es el tema lento, con el lamento. No, también hay blues que son movidos, pero tienen algo, es un espíritu. Exactamente. No es solamente hacer una composición musical por hacerla y cumplir con unos patrones establecidos de que esto es blues, porque no, tú podrás hacer una canción X, una persona que no sea dedicado al género, y puede asumirlo en ritmo de blues, pero realmente es blues lo que transmite a nivel de la letra. Entonces ahí es donde viene la contraparte de no todo lo que brilla es oro, no todo lo que está enmarcado en un género musical bajo unos patrones establecidos tiene por qué serlo, a pesar de que a nivel musical se asuma como ese género. Entonces ahí trato de decir con esto que el blues escapa del género musical. El blues, la palabra blues significa en inglés significa tristeza. Eso, viene más allá, está más arraizada a los sentimientos que al género como tal, ¿no? Sin menospreciar la riqueza y el aporte que también, por supuesto, ha tenido el género ya como música en proyectar este tipo de sentimientos que son propios de los bluesman o son propios de los humanos. Porque el rollo del blues no es que son unos bluesman, unos elegidos que se pusieron a estudiar el género y a practicarlo. El blues, con Edwin he conversado desde hace mucho tiempo este tema, es que en Venezuela se hace blues desde hace mucho tiempo. Ojo, y mucho cuidado con esto que digo, en cuanto a las imposiciones, ¿no? Y blues es desde el sentimiento. Se hace desde hace rato en Apure. El Carrao de Palmarito, si lo traspolamos a lo que significa blues, era blues. Claro. Y tenía además sus propias historias blues, tenía sus propios encuentros con los demonios, como los tuvo Robert Johnson en La Encrucijada. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, la historia de Memphis y la historia de los negros de Memphis, que son los padres de este género, no escapa para nada a la historia nuestra local o regional de nuestro campo, de lo que donde se vive también en el campo. Donde también hubo esclavitud, donde también hubo explotación, y todavía la hay, lamentablemente. Entonces, no esclavitud, pero sí bastante explotación, sí, por parte de capataces. Esclavismo, diríamos. Un esclavismo, sí. Hasta derecho de pernada cobran en algunas haciendas, ¿no? Así es. Entonces vemos esa relación, siempre buscando los puntos de encuentro donde nos cruzamos como humanos dentro de la expresión blues. Me atrevo a citar a alguien acá que se aleja un poco del tema, pero más o menos para tener un ejemplo un poco claro. Carlos Vives. Independientemente de las diferencias que yo pueda tener con él como artista, tiene una canción que se llama El Rock de mi Pueblo. Uh-huh. Y podemos identificar como rock, bajo, batería, guitarra y un 4x4 en compás y en tiempo. Pero no, él agarró sus elementos propios de su pueblo y realizó una composición muy rica, que además a nivel de oído está muy elaborada. Y ese es su rock, ese es el rock de su pueblo. ¿Por qué no? Sin que eso signifique dejar de llamar las cosas por su nombre. O sea, nuestro joropo, nuestro llano, seguirá siéndolo. Exacto. Pero si lo traspolamos y lo hacemos ahí una analogía, en esencia es lo mismo. Entonces, ya que lo tenemos como género establecido, apropiémonos de él, como nos hemos apropiado de la tecnología, para desde nosotros trabajar lo que tengamos que trabajar, expresar lo que tengamos que expresar. Y por ahí viene la investigación que se quiere plantear, o el planteamiento que se quiere hacer desde la hora del blues, con el blues de acá. Generar también esos el blues, debates. El blues venezolano, el blues latinoamericano. ¿Ustedes se van a centrar en blues en español? No, hacemos okay. un primero iniciamos este primer programa con por supuesto el blues clásico, que es lo que a nivel universal está allí. Pero disculpa que te interrumpa, Pedro. También esta primera edición está basada muchísimo en música. Sí. Son muchos temas musicales, estamos tratando de llamar la atención un poco sobre... Introducir el tema, ¿no? Introducir el tema desde los clásicos para poder entrar acá. Sin embargo, en uno de los bloques, no voy a decir cuál para que escuchen, vamos a dedicárselo solo al blues en español. O blues elaborado por gente de acá, por venezolanos. Entonces... Lo que se quiere abrir con esto es esa ventana, aprovechando que estamos en la ventana, de debatirnos también y cuestionarnos qué tipo de blues estamos haciendo y a qué obedece, a qué intereses obedece. Yo rescato mucho a Yatu, que además ha sido muy cercano también dentro de la amistad que llevamos con él. Yatu nos habla de cosas y él hace algunos años sacó el joropo roll, que muy bien puede tener un ritmo de country. No tan blues, pero sí es más country. Pero él nos está hablando de cosas de acá, de Churuguara, de su pueblo, y de cómo llega luego acá a Guarena y a Caracas y toca joropo luego al final. Ese tipo de cosas a mí me parecen súper ricas a nivel musical dentro de el experimentar con los géneros. ¿Y por qué no? Pues ya tenemos el blues, como tenemos los múltiples géneros que tenemos. ¿Qué hacemos con ellos ahora? ¿Qué manifestamos con ellos? ¿Qué planteamientos hacemos desde allí? ¿Y en qué idioma lo hacemos, además? Porque yo salgo acá de la radio y me voy a conseguir a la gente hablando en castellano. Yo no difícilmente consiga todo el mundo hablándome en inglés. Entonces, el tema no es quedarnos también con un rollo dogmático o purista de hacerlo solo en español, pero ¿por qué no también realizar composiciones en español que hablen de nosotros, que reflejen lo que somos nosotros como parte de ese sentimiento generalizado, ¿no? Estamos conversando con Pedro Pinto y Edwin Márquez. Ellos son los productores y conductores del programa La Hora del Blues, que lo comenzaremos a transmitir por acá por Alba Ciudad este domingo a las 8 de la noche. Una pregunta que le tengo a ambos. ¿El blues está vinculado con la política? ¿Qué diría el duende? El blues está vinculado con todo alrededor del mundo y más allá. Y la política, por supuesto, está vinculada con todo, ya que todo es política, claro. Hasta la música. Lo que tiene, todo lo política es lo relacionado con la polis. Eso. Eso tiene que ver con salud, educación, religión, así es. Cultura, todo. Así es. Por supuesto, el blues no viene de otro planeta. El blues es más que político, es también una herramienta para, por supuesto, generar posturas y planteamientos desde allí, ¿no? Como lo es la música en general. El blues no escapa de eso. Bueno, ya estamos cerrando este segmento de La Ventana. ¿Alguna invitación, algún mensaje que le quieran dar a nuestros usuarios y usuarias? Yo he hablado mucho, duende. Invita a toda la gente. Bueno, vamos a invitar a la gente a que nos acompañe en la cita con La Hora del Blues, recordando que el único camino para llegar al blues en español, al blues hecho en Venezuela, es La Hora del Blues, de 8 a 9 a través de 96.3. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo lahoradelblues@gmail.com. Nos pueden seguir en el Twitter, La Hora del Blues. Y por supuesto, si tienen alguna agrupación que esté realizando o experimentando con el blues, que no netamente sea una agrupación de blues, pero que sí tiene un blues por allí, ¿por qué no? Ahí está el correo electrónico y por supuesto la relación está más que abierta. La dejamos allí abierta como esta ventana para que se comuniquen con nosotros y hagamos entonces ese programa en conjunto. Queremos escuchar su blues, no el que venimos nosotros a imponer, porque no vamos a imponerles nada. Queremos fabricar este programa en conjunto con ustedes, apoyando por supuesto ese género que ha sido un poco excluido dentro de la radiodifusión venezolana y que bueno, ya llegó la hora y qué bueno que haya sido acá en Alba Ciudad. Aquí estamos, vamos a hacerlo. Bueno, muchísimas gracias Edwin Márquez y Pedro Pinto, productores y conductores del programa La Hora del Blues. Ya lo saben, este domingo a las 8 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Y nos vamos al corte con blues clásico. Count Basie, Going to a Chicago Blues. You keep your New York joys.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Qué cosa tan divina, tan hermosa, por favor, para bailarla así de lo más rico, cachete por cachete. Este bolerazo interpretado por Orlando Contreras en Un Beso la Vida. Y ya estamos en la última media hora de La Ventana. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación a través del 562-7949, 562-3953 y las redes sociales. Y leemos participación de nuestros usuarios. Nos escribe... Nos escribe Polín y nos dice, buenos días, Enza. Al parecer ya los de la oposición ya no están tan felices por lo de la bajada del petróleo. Dice Vanessa Montare, hola, camaradas, ¿cómo se llama esa canción? Muy buena, me gusta esa gente. Bueno, ya lo respondí por el Twitter, con la gente que me gusta. Y lo interpreta, la versión que sonó aquí es la de la agrupación venezolana Bitoqueado. Edgar Pérez dice, Enza, buen día, el empresario normal debería ser fabricante y no exportador. Totalmente de acuerdo contigo, querido Edgar. Dice Beatriz Arevalo, que nos escribe, compatriota residente en Panamá. Hola, Enza, feliz año. Al fin en sintonía. Recomiendo el escrito de Rubén Blades, donde se refiere a los venezolanos en Panamá. Entre otras cosas, dice, entiendo por qué sale un Chávez. Acá he sentido un rechazo que jamás imaginé. Y no por tu culpa, sino por culpa de los venezolanos que fueron para allá a guisar, lamentablemente, ¿no? Dice Contraloría Popular, buenos días, bella, raro este Caracas, Atillo Baruta, si hay productos. Oeste, castiguemos al pater del suelo chavista, dice Contraloría Popular. Y también dice este personaje Guerra, diputado, dice que desobedecieron a Nicolás Maduro. No, sino que no, nos prestamos al show. El show mediático, es verdad, no desobedecieron a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro llamó a una reunión. La fecha no la puso Nicolás Maduro y hubo unas condiciones para esa reunión. Son temas que son delicados, temas que antes de llegar a conclusiones hay que se discuten en privado, y los tipos ya tenían tenían a sus medios la patilla y todo lo que montaron el show de la Lilian como caimán en boca de caño. Y nuestros ministros no se van a prestar a ese show mediático. Y lo dijeron, o sea, no hace falta que salga José Guerra a decir ¡ellos embarcaron! Cuando ayer mismo el gobierno nacional asumió que la reunión no se llevó a cabo por las condiciones en que estaba programada y llamaron, exhortaron a una nueva reunión el día de hoy. Faltan, de todos modos, faltan 26 días, creo, para que se vence el plazo para que lo apruebe la Asamblea. O sea, hay tiempo. Todavía hay tiempo para una nueva reunión. Convoca para hoy Aristóbulo Isturi, dice, nos vamos a presentar, vamos a reunirnos sin show mediático, y viene este señor y le da la patada a la mesa, echándole toda la responsabilidad al gobierno nacional, a los ministros. Eso es una falta de respeto para los venezolanos y venezolanas. Eso es un atentado contra la inteligencia de cualquiera. Por lo menos un atentado contra la inteligencia a todos los que estamos informados. Recordemos cómo abrimos la ventana la mañana de hoy. Declaraciones de nuestro vocero. La reunión se va a llevar a cabo hoy, se debería llevar a cabo hoy, por favor, que no haya show. Tenían montado un show ayer y no lo vamos a permitir. Vamos a reunirnos hoy y estos le dan la patada a la mesa cuando dicen no vamos a aprobar el decreto de emergencia. Y esa era una decisión tomada. Y ellos montaron el show mediático con la intención de decir que no lo van a aprobar. Porque ellos quieren llevar al país al colapso. Porque como les dio resultado a la guerra económica en las elecciones de diciembre, creen que arreciando la guerra económica les va a dar resultado tanto para la convocatoria, un referéndum revocatorio, como para un triunfo de su opción en el referéndum revocatorio y hasta un triunfo de la oposición en las elecciones posteriores. No nos caigamos a coba. Y si la cosa está peor, y por eso decían, vamos a estar peor, el año pasado vamos a estar peor. Claro, porque este es año de referéndum. No nos caigamos a cuento. Entonces estos lo que quieren es que la economía se vaya al piso. Y entonces, como quieren que la economía se vaya al piso, sencillamente niegan cualquier posibilidad de aceptar la emergencia económica. Tenemos llamada, el decreto de emergencia económica. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, ¿y tú? Bueno, dale, bien. Mira, lo primero que dijiste es lo de con respecto de Panamá. Ajá. Por lo siguiente, que el venezolano cuando sale muy echón, uh-huh. Yo tengo familias, o sea, no solamente amigos, sino familias que se han ido y me han contado que como ellos se han puesto a decir que los de allá son gente fea, uh-huh. Que no les gusta estudiar, ellos no están acostumbrados, allá no se utilizaba la propina, acostumbraron a la gente que hace a los taxis, que a la propina. Sí, bueno, llegan con la actitud del nuevo rico. Yo tengo real, yo salí por razones políticas, pero yo soy rico y tú eres un pobre indio que me tiene que atender. Sí, porque esa es la actitud con la que llegaron muchos venezolanos a Panamá. Mira, y dame dos, no compran uno, o sea, ajá. Porque aquí estamos acostumbrados a ver. Los propios adecos, pues, los propios adecos mayameros. Estuviste en el programa, no me recuerdo, alguien antier que decía, que hablaba sobre el consumismo, y eso es verdad. Sí. Cuando tenemos, ¿no? Fíjate, ahora sí nos damos cuenta que nos faltan las cosas. Cuando tenemos un closet lleno, por ejemplo, de ropa, que no necesitamos comprar más. Ese programa estuvo muy interesante, creo que fue antier. Fue el martes, si no me equivoco. Ajá. Tengo pendiente otro con Garcés para la semana que viene. Ah, con Garcés, correcto, sí. Entonces ya con lechonería, fíjate, tanto que se le ha trancado el serrucho a muchos allá para que le den empleo. Es más, tienen que hablar inglés, porque eso allí mandan son los judíos y ellos hablan en inglés y le están exigiendo a los venezolanos que están allá que hablen inglés. Fíjate tú cómo se maneja la cosa. Nosotros mismos tenemos culpa, mucha culpa de ellos, lechonería, no somos, tú sabes, lo máximo. A mí me lo había dicho mi hijo, que vive en Argentina, me dijo, hace meses me dijo, no mamá, lo que pasa es que por las redes se corrió que los venezolanos decían que ya esa gente eran fea, que eran esto, que era el otro. Uh-huh. Y mi hija me dijo, bueno hombre, esa es mentira. Y ella lo comprobó que es cierto lo que le estaba diciendo el otro. Es cierto por la chonería. Mira, en cuanto a la aprobación o no, mira, vamos a estar claros. Ellos están con la payasería, pues es payasería. Uh-huh. Ellos sabemos que no lo van a aprobar porque ellos son los de la guerra económica. Tenemos claro. Que estar claros. ellos son los que tienen la guerra económica. Entonces me molesta cuando sale Luis Ramos Alú con sus estupideces ahí. Ajá, te pregunto, Enza, porque no sé hasta dónde esa parte no sé. No hay otra vía, o sea, otra alternativa de que se pueda hacer aprobado esto al presidente de la República, que es para todos nosotros los venezolanos. Mira, ya otra vía. Sí, gracias, Ingrid. Ok, gracias, Ingrid. Mira, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que es constitucional. Es decir, que un poder lo aprobó, el Ejecutivo lo está sacando. Me imagino, ¿no?, que se estarán buscando los recursos legales. Se estarán buscando los recursos legales para actuar en función del decreto de guerra económica. Recordemos que el gobierno en Venezuela lo ejercen cinco poderes. Cinco poderes. De los poderes públicos hasta ahora, el que se ha pronunciado en contra es la Asamblea Nacional, pero ahí están los otros cuatro. No soy abogado constitucionalista, es constitucional el decreto, no soy abogado, no soy jurista, así que bueno, nos imaginamos, nuestra constitución es una constitución completa, es una constitución blindada y habrá alguna forma, porque yo creo que los decretos de emergencia tienen validez. O sea, por eso se agarró el término de emergencia. Y creo que eso es para darle cierta autonomía de la Asamblea Nacional. Vamos a leer una reflexión de Deni Aljimiro Ruiz Galindo, que le mandamos un abrazo, ¿no? Él escribe lo siguiente en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. A Luis Salas, si se le pone a usar Rolex, paltos caros, iPhone y demás, lo van a fregar igualito o dirán que se lo robó. Y si maneja un Mercedes, dirán que es chofer de alguien. Así que nones. Además, no creo que él interese mulatización. Como lo emplean los opositores, es racista. Y en mi caso, por lo menos, no está en discusión. Y el ataque a Salas es asqueroso, por decirlo menos. Salas coordina el equipo económico. Maduro plantea un plan de emergencia que ya los 109 dijeron que no van a apoyar. Yo pienso, cualquier plan para combatir la guerra económica pasa obligatoriamente por matar o menguar el egoísmo de algunas personas. Yo diría la gente. Pero tú no eres egoísta, ni yo tampoco, y muchos de los que participamos aquí lo somos. Que es de las principales causas de esta situación. Los empresarios hicieron algo que el karma les hará pagar en algún momento de la historia. Ponernos a pelear por la comida, doblegarnos aflojando o apretando la correa de una forma miserable y rastrera. Sin embargo, las colas persisten y los automercados juegan con los productos, precisamente por la espantosa distorsión que hicieron de nuestro hábito de consumo. De ir a un automercado, no a comprar lo que se requiere cada mes o cada 15 o cada semana, sino ir todos los días con ese apetito voraz a llevarnos cantidades de lo que haya o nos digan a través del rumor que no va a haber más. Recuerden a Macro el año pasado, uno de sus voceros declaró que la comida de un mes se les estaba llevando en una semana. Siempre digo, el 6 de diciembre no ganó la derecha, ganó ese egoísmo, el de esa mujer que se estaba llevando 6 kilos de leche y le quitó el último a una mamá que llevaba a su bebé en brazos. Y cuando esta la cuestionó le dijo, esto te pasa por no venir más temprano, eso lo dicen mucho los bachaqueros. Y después esa señora que se llevó los 6 kilos de leche se lo vende a esa madre 100 veces más caro. Yo la verdad tengo mis críticas respecto a la situación, pero mi decepción más grande es con la gente, por muchas razones que no quisiera discutir acá, pero gran parte es por el egoísmo que ahorita siento que nos pega en la cara en muchos aspectos. Y dice postdata, Felipe Pérez Martí formó parte de la comisión que analizó por la oposición de la Asamblea Nacional el decreto de emergencia. Qué hermosos los camaradas, entre comillas, poniendo zancadillas. Qué asco y qué vomitivo. Bueno, Felipe Pérez saltó la talanquera hace siglos. Ay, estoy viendo a Dios mío, Julio Borges, ¿por qué no se pasa la máquina por esa cabeza? Esa calva es tan fea y encima con esos pelos largos. Parece Corley, el de los tres chiflados. Pero bueno, más allá de eso, ahí están reunidos los de la oposición. Bueno, estarán con sus ridiculeces ahí tratando de justificar lo injustificable. Porque ellos no pueden pronunciarse contra el decreto de guerra económica sin escuchar. Sin escuchar a los ministros del área económica. Así de sencillo. Pero bueno, así son. Ahora, que si habrá sido bien, bueno o malo que hayan asistido o no hayan asistido ayer, mira, la verdad que esto puede que tenga algo de forfait y a mí que me perdonen, ¿no? Nos dice Contraloría Popular. Buen día, Bella. Raro este. No, ya lo dijimos. Reporto sintonía de arroba la ventana abierta, información, opinión, análisis, participación, Corencia García, sin desperdicio. Gracias, Franklin. Dice también, tu fortaleza, la palabra armada con ella, combatiste al cobarde enemigo, te asesinó por tu debilidad, la humildad, humanidad, Me imagino que esto es por Ricardo Durán, sí, Ricardo Durán. Y dice Contraloría Popular, esta cuerda de fascistas lo que querían era que el decreto contenga un artículo dedicado al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Si no, está mal para ellos, por supuesto. Bueno, tenemos informaciones. Una de ellas, ya que estamos con el tema económico, se plantea una reunión urgente de los países de la OPEP, a lo que ya se pronunció Rafael Correa, que ellos van a seguir trabajando independientemente de esta reunión o no, y que el barril de petróleo debería tener un piso de $60. Eso fue lo que señaló, aclaró Eulogio de El Pino. El costo de producción del crudo venezolano está en los $13 por barril y no en 20, como está señalando por ahí. Es completamente falso y este precio de $13 está auditado externamente, recalcó Eulogio del Pino, ministro de Petróleo y Minería, quien sostuvo un encuentro con su homólogo ecuatoriano, Carlos Pareja. Dice usted, Eulogio del Pino no vino, porque aquí recibí la cartica. Bueno, Eulogio del Pino no estaba haciendo burbujitas de saliva, estaba reunido para ver cómo Carrizo levantamos el precio del barril de petróleo. Pero bueno, tenemos estimaciones muy bajas, por debajo de los $5 o $6 en algunos productos y otros a los que se le incorporan los procesos de mejoramiento, como el caso de los crudos pesados. Por eso llegamos a este promedio. También estamos planteando subir el 28% de los costos de este año para seguir bajando el precio del barril. Nos estamos preparando para escenarios más complicados y poder tener rentabilidad con los precios, amplió el funcionario. Esta reunión en la sede PDVSA en Caracas tiene como objetivo, ante el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, buscar un consenso que permita a tomar acciones que ayuden a garantizar la estabilidad del mercado petrolero mundial y promover el precio justo del crudo, que desde mediados de 2014 mantiene una tendencia a la baja. También hemos mantenido conversaciones con Argelia y con Rusia. En la carta que le dirigí a todos los países miembros de la OPEP, estamos planteando que esta reunión se haga en febrero, lo más pronto posible. Tenemos una situación en los precios que están siendo afectados por una serie de factores geopolíticos, como el levantamiento de las sanciones a Irán por parte del exceso de producción por parte de algunos países, inclusive miembros de la OPEP, que tiene que ser fiel a sus principios, como es la defensa del precio de un recurso natural como el petróleo. Por ello fue fundada en 1960 y por ello, en situaciones como esta, cada vez que ha actuado, ha contribuido con la estabilidad de los precios, señaló Eulogio del Pino. Bueno, antes de continuar, queremos mandarle un beso gigantesco al poeta del Morralito, quien nos está escuchando desde allá, desde La Vega, desde el rancho. Un abrazo y un beso grande. Bueno, me decía por mensaje privado que es un gran amante del blues. Bienvenido al club, ¿no? Bueno, no sé si ya dije lo de Castro Soteldo, que señala que el 78% de nuestra inflación es inducida por el dólar paralelo. El ministro del Poder Popular para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, manifestó este viernes que el 70% de nuestra inflación es inducida por el dólar paralelo. Así lo indicó durante la primera instalación de la mesa de trabajo del motor agroalimentario que se realiza en Fuerte Tiura, en Caracas. El impacto de ese dólar today en inflación es del 62%, sumándole el pago de la deuda que hicimos estos años aproximadamente un 14%, el 78% de nuestra inflación que es inducida por el dólar paralelo. Soteldo señaló que se conformará un solo equipo cívico-militar que estará dirigido por el gobernador de la entidad para enfrentar los embates de la guerra económica. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos va a acompañar en la tarea porque tiene una capacidad de despliegue. De igual manera, indicó que es importante que se fortalezca la agricultura en Venezuela, al tiempo que agregó que desde el Ministerio de Producción Agrícola tiene varias propuestas establecidas para fortalecer la producción nacional. Bueno, una noticia que tiene noticias que tienen que ver con, con la salud, es que el acceso a fármacos debe concretarse en el primer trimestre, según informó la ministra de Salud, Luisana Melo. El acceso oportuno a los fármacos y medicamentos es una línea estratégica del Ministerio de Salud y la regularización de su suministro debe concretarse en el primer trimestre del año. Así lo informó desde el Estado portuguesa la ministra de Salud, Luisana Melo, durante la inauguración de la estancia para pacientes oncológicos del Hospital Miguel Ora en Guanare, capital de la entidad llanera, destacó ABN. Indicó que con la revisión y rectificación de la revolución, el Ministerio de Salud estableció 8 líneas de acción para reimpulsar el sector y una de ellas es garantizar los insumos y medicamentos de manera oportuna y ordinaria para restablecer el acceso de la población, tanto en la red pública de atención como en la privada. Melo precisó que para lograr este objetivo es vital que la población aprenda a hacer uso racional de los fármacos, en virtud de que los venezolanos somos los que consumimos en el mundo mayor número de medicamentos per cápita, porque tenemos, lo digo yo, la mala maña de automedicarnos. Y eso no debería ser, ¿no? Ahí tú ves, y tú ves por cualquier cosa. Ay, el muchachito estornudó, vamos a darle antibióticos. Tú sabes que es peligroso el consumo indiscriminado de antibióticos. ¿Por qué? Porque porque el cuerpo genera resistencia a ese antibiótico si abusamos de él. ¿Y qué es generar resistencia? Que no te hace efecto. Y te tienes que ir con antibióticos más fuertes. Llega un momento que ya ningún antibiótico te hace efecto cuando tienes una infección de verdad. ¿Y entonces? Además de los daños que los antibióticos hacen en el cuerpo. El único que debe prescribir antibióticos es un médico. Pero ahí tú ves, ¡ay! Aquí me salió una espinilla. Voy a tomar ampicilina para que se me quite la espinilla. Uno ve unas cosas. Y dime tú, estas mujeres que para adelgazar están tomando glucofaje con Orlistat. El glucofaje, que es un medicamento que se lo dan a personas que tienen problemas de azúcar. Y lo toman porque quita el hambre y así adelgazan. Y lo combinan con Orlistat, que también es un medicamento que eso es para quemar grasa. Ustedes saben, el desequilibrio, se pueden matar. Ay, pero es que tengo que estar buenuta, tengo que estar podrida de buena. Y muchas mujeres piensan que estar podrida de buena es estar en el hueso. Entonces, también nosotros, un poquitico de conciencia. Bueno, apuntó Luis Aramelo que es fundamental el acompañamiento del poder popular y de allí que se procure una mayor articulación con el pueblo organizado para en este primer trimestre tener algunas respuestas oportunas que permitan a la gente sentir la verdadera intención de renacer de la revolución. Bueno, y también les informamos que la sala, ya que estamos hablando de salud, la sala de oftalmología del Hospital Vargas ampliará servicios de atención, diagnóstico y cirugía, adquirirá nuevos equipos de avanzada tecnología. A partir de la próxima semana se comenzarán a dar entre 50 y 60 consultas por día. Esto lo anunció el director del Centro de Salud, Tirso Silva. A partir de la próxima semana se comenzarán a dar entre 50 y 60 consultas por día. También destacó que se habilitará una rampa que permite el libre y rápido acceso de los pacientes desde el área de emergencia hasta los quirófanos del Hospital Vargas y que para mejorar los servicios de atención médica en el centro de salud se mantienen los planes y programas de capacitación de los trabajadores en las diversas áreas. Bueno, son las 11:52 minutos este fin de semana. Los invitamos a que vayan a un hermoso homenaje que, además, ¿no?, que es organizado por el Instituto de Artes Escénicas y Musicales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Serenata Guayanesa, C4 Trío, Che Hurtado y la Filarmónica honrarán el virtuosismo de nuestro querido Hernán Gamboa, quien dejó este mundo hace pocos días. En aras de sostener la obra de los grandes héroes, maestros, artistas y músicos de la patria, este domingo 24 de enero a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y el día 30 en la Plaza Miranda de Ciudad Bolívar a las 4 de la tarde, se le rendirá un merecido tributo al cuatrista venezolano Hernán Gamboa, donde serán Serenata Guayanesa, C4 Trío, Noel Gamboa, Che Hurtado y la Orquesta Filarmónica Nacional los encargados de homenajear al creador de la técnica del rasgapunteo en el 4. Les vamos adelantando que la entrada es libre. No se pierdan de verdad este bello homenaje que se le rendirá a nuestro Hernán Gamboa. Ahora sí, 11:53 minutos, llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, ya cerramos la ventana, los acompañamos en los controles. Luiller Loyo cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luiller les deseamos que tengan un excelente apetito, una bella tarde y un maravilloso fin de semana. Ya lo saben, no se pierdan el homenaje a Hernán Gamboa a las 4 de la tarde de este domingo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Y si es amante del blues o de esa música que sale del alma, lo invitamos a escuchar el primer programa de La Hora del Blues, que se va a llevar a cabo también este domingo a las 8 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Nos despedimos con un tema dedicado a nuestra bonita Venezuela, nuestra amada Venezuela. ¡Viva Venezuela, carajo! ¡Censao, mi país! ¡Chau! Hoy lo traigo para ti. Escúchame este momento, que esto es todo lo que siento, que esto es todo lo que siento, esto es solo para ti. Y te traigo mi canción, nace de tu fauna y flor,